Realmente es un gran placer hoy estar abriendo esta audiencia que tiene que ver con una obra tan trascendental para nuestra querida Cipolletti, algo que venimos anhelando desde hace mucho tiempo y que hoy ya concretamente estamos en esta etapa de la audiencia y que por supuesto ya nos visualiza la obra que realmente es urgente y tan necesaria. Así que de ser una buena jornada de audiencia.